de todo lo que fue aplaudido, y ahora 40.000 personas en Brasil. Y este, y bueno, nosotras pensamos que nunca habló sobre los desaparecidos, que nunca participó de nuestras marchas de años y años, pero que bueno, nosotras somos este, en cierto modo comprensivas de que a lo mejor efectivamente se estuvo haciendo la carrera para Papa, y por eso no aparecía públicamente en los organismos, no aparecía en el púlpito este, hablando y repudiando la dictadura cívico-militar religiosa. No habló cuando denunciamos que los monseñores de Sotana, estos, entraban en los campos de concentración para bendecir las armas con las que se torturaba al pueblo. Pero bueno, fuimos este, haciendo miradas este, generosas. Pero ahora está hablando de reconciliación. Y eso sí que no lo vamos a tolerar así calladamente, al menos. Este país que tiene bastante contenido fascista, ¿no? Esta sociedad nuestra, con la que siempre estamos este, peleando el camino de la verdad, de la memoria y de la justicia. Entonces esto nos llega muy directamente y nos duele. Yo hablo, esto lo estoy hablando a título personal, aunque las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, la mayoría sentimos lo mismo y sentimos que es un camino equivocado. Entonces, bueno, yo ya lo quiero decir porque este, ustedes saben bien, todos los que me conocen, que el perdón que a veces piden, solo lo podrían dar si emergieran del fondo del mar, si emergieran del fondo de los ríos, si emergieran de las tumbas anónimas NN que hay en todo el país, los torturados, los humillados, tantos hombres y mujeres que fueron este, torturados, asesinados y enterrados en esas tumbas también NN. Solo ellos podrían dar el perdón si quisieran, nosotras no. Nosotras no somos las dueñas de dar ese perdón. Queremos que lo entienda la gente. Nosotras no somos rencorosas, no pedimos venganza, pedimos la justicia total. Esa justicia que ahora se habla legítima, nosotras la pedimos desde que salimos a la calle el primer día. No es nuevo pedir una justicia real y legítima, pero este, queremos dejar sentado y que seguimos exigiendo que se abran los archivos, que nos digan a cada una de las familias qué pasó con nuestros hijos, con nuestras hijas. Queremos eso. Entonces, esta es la posición nuestra. Queremos la justicia de la cárcel para los genocidas y los cómplices. Bueno, y ahora esta tarde vamos a tener este, comentarios, vamos a tener este, variadas este, exposiciones para que nos escuchen con atención. Como siempre, si alguien quiere mandar un este, un saludo, hay un número de teléfono, después lo vamos a dar. Este, como siempre, ustedes vieron que este, a veces necesito apuntador yo, y apuntadora. Así que seguimos con el programa y con el abrazo semanal. Sigue ahora, va a seguir con nosotros Pablo Pimentel, que es el presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Matanza. Bueno, ¿qué tal, Norita? Buenas tardes y felicitaciones a todo el grupo por este espacio que me estuve enterando que es el número 17, el programa número 17, así que bueno, la verdad que es una alegría. Sabíamos que tenías tu espacio, pero nunca había venido, ¿no?, a visitarlo y a estar, así que es un honor, la verdad, para nosotros los militantes que las vemos a ustedes como un norte muy bien parado ante la dignidad y la ética, ¿no?, desde el dolor, Y vos estuviste muy acertada en lo que dijiste, y yo pensaba en las palabras de Francisco, y lo pensaba desde mi fe cristiana. Vos sabés que soy cristiano y que siempre digo que tengo como socio y cuñado a Jesús. Porque tengo una hermana religiosa, entonces por ahí cuñado. Y aparte, bueno, socio porque atiende el taller donde trabajo cuando yo me estoy dedicando a otras cosas, porque siempre hay trabajo. Esto tiene que ver con la providencia. Ahora, esa es la fe. Ahora, la fe no se puede utilizar para cualquier cosa. Y si realmente, yo no escuché lo que dijo el Papa con respecto a la reconciliación, pero ningún argentino bien parado y que entienda el Evangelio de Jesús como opción de cambio, de lucha, no puede decir lo que dijo. La verdad, si dijo eso, está haciendo un camino, está desandando un camino que había iniciado desde su elección como Papa. Interesante. Sí. Yo te digo la verdad. Interesante. Muy interesante, porque dio señales de cambio, de pobreza, de humildad, de sencillez, de romper estructuras. Yo digo, lo único que falta de este Papa en un momento diga, señores, voy a vender el oro del Vaticano. Ay, sí. Y voy a distribuir, lo voy a distribuir en todos los sectores humildes y pobres de la humanidad. Digo, faltaba eso. Pero, no, en esto me pliego, Norita, y lo digo con respeto, pero con mucha firmeza. No podemos tolerar en ningún sector de la Argentina que alguien llame a la reconciliación. ¿Por qué? Porque vivimos en un Estado de Derecho, y el Estado de Derecho se basa sobre valores. Uno de los valores es la justicia. Entonces, si queremos darle realmente certidumbre a nuestros jóvenes, que muchas veces los criticamos porque están en cualquiera, o porque nos agreden, o porque tal cosa, no. Como adultos tenemos que hacer prevalecer este valor fundamental, que es la justicia. Vos lo dijiste, las madres, los familiares, todos, hasta los grupos más radicalizados, el pueblo en general, nunca pidió venganza, siempre pidió justicia. Papa Francisco, don Jorge Bergoglio, desde esta radio, de lucha, no, le pedimos que no, que llame a la justicia, que llame a la justicia argentina a que acelere los procesos, que todos estos señores y señoras, tanto civiles, militares o religiosos, que han están pasando por el banquillo de los acusados, justamente están pasando por el banquillo de los acusados con todas las garantías que ellos, los represores, los genocidas, nunca le dieron a ningún compañero detenido desaparecido. Así que bueno, esta es mi opinión con respecto a lo de Francisco. Bueno, nos acompaña en el segundo bloque y ahora escuchamos una musiquita. Sí. ¿Cómo no? Contra el olvido, contra la discriminación. Sigo, sigo tratando de estar en este mundo tan desigual, de egoísmos y diferencia social, que mi cabeza parece estallar, pero yo sigo sintiendo que este es el momento, da la patada a todo el sufrimiento. Sigo sintiendo que este es el momento cuando todos se levanten y conmigo cante. Arriba, arriba, arriba la gente, que se levante toda esta corriente. Arriba, arriba, arriba tu mente, que hay que subir toda esa pendiente. Arriba, arriba, arriba la gente, que se levante toda esta corriente. Parece estallar, pero yo sigo sintiendo que este es el momento, da la patada a todo el sufrimiento. Sigo sintiendo que este es el momento cuando todos se levanten y conmigo cante. Arriba, arriba, arriba la gente, que se levante toda esta corriente. Arriba, arriba, arriba tu mente, que hay que subir toda esa pendiente. Arriba, arriba, arriba la gente, que se levante toda esta corriente. Pendiente. ¿Por qué los documentalistas hacemos radio? ¿Por qué es falso que una imagen vale más que mil palabras? Radio por qué. Radio por qué. La radio del movimiento. Con Pablo Pimentel. ¿Querés dar el número de teléfono? Bueno, sí, nos pueden llamar al 4361-3934. Bueno, Pablo. Norita, la semana pasada fuimos con Adolfo Pérez Esquivel y con una parejita de abogados jóvenes de la PDH, Paula y Pablo, cumplir la tarea de garantizar un proceso que se había generado por un grupo de mapuches que vinieron a estar un poco más de lo que uno va a hacer un trámite en una repartición pública. En realidad vinieron a buscar su personería jurídica al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que se habían comprometido en hacerla. Bueno, no estaba y se quedaron esperando. 18 días esperaron adentro. 16 personas, dos bebés, adultos, jóvenes y... bueno. Los conocí. Vos estuviste y, bueno, fuimos parte de los garantes. Vos no podías, fuimos con Adolfo, viajamos. Y uno cuando va a un lugar, y vos lo sabes bien, va por un tema y aborda 4 o 5, porque se enteran los compañeros que están por allá y son lugares que por ahí hay veces que son muy adversos, ¿no?, a los luchadores para que haya justicia. Entonces aprovecha. El primer paso, la comunidad se hizo la asamblea, se aprobó la división y están todos los requisitos reunidos para que le dé personería. Eso está bárbaro. Ahora, cuando salimos de ahí y después de estar una jornada muy linda en la casa del Lonco, el Lonco es el responsable de la comunidad, donde hicieron unos chivitos muy ricos, te lo perdiste. Nos esperaba una comunidad Heikeló en Zapala. Como no pudimos ir al campo a donde viven, en la zona rural, nos esperaba en la casa de este muchacho huerqué, Raúl Maliqueo, en la cual nos querían denunciar un hecho. Y ahí nos enteramos que la empresa, y lo voy a leer, la empresa, no me quiero equivocar, Apache, hizo hace un año y medio un pozo en la comunidad de ellos, Heliqueo, en la cual utilizaron el primer método no convencional, en la cual hay mucha preocupación, pues el método fracking. Ese método fracking consta, y nos explicaron muy bien, en perforar la roca madre que tiene la superficie de la tierra, ¿no?, la corteza. Tiene 2 kilómetros de espesor en los lugares más angostos y se perfora con un montón de litros de agua mezclado con 600 productos químicos que son altamente contaminantes. Todos esos productos químicos, por una cuestión de peso, bajan y van a los ríos subterráneos y quedan en los afluentes donde la gente hace pozos para después tomar el agua. Es decir, todo el agua de esa comunidad está contaminada. Y ellos vinieron porque hacía una semana o 10 días habían enterrado al anterior Lonco, una joven de 30 años, muerta por cáncer. Un cáncer que se le despertó hace un año. Y esta empresa justamente hace 2 años hizo este sistema. Y acá nosotros lo que vimos con Adolfo y con todo lo que fuimos, que es el sistema que va a usar Chevron. Es el sistema que ya está empezando a romper la roca en Vaca Muerta. Por eso las comunidades mapuches de Vaca Muerta se pararon ante esta situación y le exigieron métodos extractivos que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente. Y nosotros ahí en Neuquén denunciamos de que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial no tomó las precauciones para que se llevara adelante una extracción de petróleo que, primero vamos a aclarar, es necesario para cualquier país que quiere producir, que quiere generar trabajo, por supuesto que haya energía. La pregunta es, ¿a qué costo la energía? ¿Y por qué tenemos que hacerlo con métodos que están rechazados en un montón de países? Australia, Estados Unidos, Suiza, Holanda, Canadá, todos los países de Europa, todos tienen prohibido el sistema fracking. Y hay que recordar que la firma Chevron fue expulsada de Ecuador y fue condenada a pagar 19 mil millones de dólares de multa porque durante 30 años aplicó el sistema fracking en la Amazonía con presencia de 3 comunidades originarias, la cual dejó improductiva la tierra, dejó enferma a la comunidad y dejó el agua contaminada. Por eso es que la Corte Suprema de Ecuador la condenó a esto. A fin de año, en una visita que no sé si tenía otro objetivo, Rafael Correa, presidente de Ecuador, vino y le dijo a la presidenta nuestra, Cristina, que por favor no acuerde con Chevron, porque ellos habían, los habían echado y que le iba a hacer un mal a la Argentina. Evidentemente no alcanzó ese pedido que le hizo un socio y un aliado y un militante por una Latinoamérica distinta. Digo, acá se contrapone con los valores en la cual muchos hombres y mujeres pelearon para que esté el UNASUR, para que esté el MERCOSUR, para que se creara el ALCA, en aquel famoso Mar del Plata, que se paró muy bien ante un gobierno imperialista, ¿no? Y le dijo, no vamos a aceptar esta metodología y este comercio donde nos va a matar. Bueno, se luchó mucho y se venció el ALCA. Y que se venció el ALCA, tal cual, se venció el ALCA. Se desoyó totalmente. Y Cristina, con un DNU, Decreto de Necesidad de Urgencia, firmó el convenio con Chevron. No se conoce la letra chica del contrato. Sí. No se conoce. Lo que se sabe, que en el término de no sé cuántos meses se van a abrir 1000 pozos en Vaca Muerta. Pues saben que hay mucho petróleo. ¿Y qué va a hacer la gente que vive en esa comunidad, que hace años y años son sus tierras, además? Sí, ahí están realmente, nosotros lo que vemos es mucha preocupación y doble preocupación, porque como... Y el agua, ¿no? También, ¿no? Claro, no tienen agua, o sea, el agua que está contaminada. Yo, para terminar el informe de Gelicó, esta chica murió, y los animales, las crías de los chivos, que ellos viven de las ovejas y de los chivos, sí. Nacen deformados. Hay una cuestión genética que están haciendo deformados. Hay un señor ciego que quedó, cuando estamos hablando de señores, un muchacho de 30 años, toda gente joven. Sí. Vos preguntabas qué van a hacer. Estamos realmente muy preocupados. ¿Por qué? Porque el gobierno hace 6-7 años viene escatimando la aplicación de la ley 26.160, Norita, que vos sabés bien que sí, la de las tierras. Para hacer el relevamiento territorial y darle las 18 millones de hectáreas que le corresponden a los 38 pueblos preexistentes de la Argentina. O sea, son los pueblos originarios reconocidos. No se lo dan. Y ahora te enterás por qué no se lo dan. Claro, porque si esta gente tuviera las tierras, la escritura, tendría un derecho para decirle, no, miren, de esta manera no. Claro. Pero ponerle que no se la dieron las tierras, tampoco se está cumpliendo el artículo 75, inciso 17 de la Constitución, donde habla, primero, de la preexistencia y la consulta. Sí. A los pueblos no se lo está consultando. Lo vimos con nuestros propios ojos, Norita. Sí, mientras hacíamos la asamblea en el medio del campo con la comunidad Unión Folil y los maliqueos, cómo pasaban, iban y venían las camionetas, los camiones de alto porte, explotando los pozos en todo lo que es alrededor de las comunidades. Entonces, están invadiendo la tierra y ellos decían, ven por dónde van ahí, ahí hay un cementerio nuestro. Y no tenemos el derecho a darle la protección, a darle, bueno, lo que ellos lo tienen como algo sacrosanto, su territorio. ¿No? Eso es lo que sienten impotencia. Y nosotros denunciamos ahí con Adolfo de que tanto el gobierno provincial y nacional, evidentemente va a haber que preparar un recurso de amparo fundado, y uno de los elementos probatorios va a ser la autopsia que se le hizo a esta chica, la historia clínica antes de que estuviera el sistema no convencional y después. Una persona normal era. Una persona normal, desarrollada, bien, perfecta, y que se enfermó porque se está aplicando este sistema. Entonces, lo que nosotros planteamos ahora desde los organismos de derechos humanos, y justamente los pueblos originarios nos convocan como militantes de derechos humanos porque se sienten violentados sistemáticamente. Claro, hacer una gran denuncia para que se tomen medidas muy serias, como vos decís, que se respete la Constitución. Que se respete la Constitución. La Constitución. Sí, sí, sí, sí. Uno no pide cosas raras. No, que se respete la ley. Si respeta la ley, cambia la historia. Y yo, para terminar, digo que el 14 de agosto la legislatura de Neuquén se va a reunir para ver si algunos pocos diputados conscientes llaman a la Comisión de Medio Ambiente para discutir el rechazo al convenio que firmó Zapal. Sí. Y dijeron de que no. Y ahí hay toda una movilización popular que van a producir un hecho político seguramente ese día, que bueno, los mapuches van a resolver. Y nosotros, como organismo honorista, estaremos al unísono acompañando a la par, siempre a la par, nunca adelante ni atrás, de lo que ellos no los pidan, ¿no? Bueno, esta es la denuncia. Bueno, igual completa. Gracias también, porque aunque parece muy fácil movilizarse para ir a estar con estas comunidades, es una tarea de compromiso. Uh-huh. No es el sacrificio, es el compromiso. Sí, sí. fundamental. Entonces, todo lo que podemos hacemos, estamos con estas comunidades, estamos con el caso de Félix, ahora está nombrado representante de todas las comunidades del país. Todavía no está reconocido oficialmente, ni por la provincia, ni por el gobierno nacional, y es lo que estamos buscando, que de una vez por todas piensen que somos todos hermanos en este país. Yo no quiero olvidarme de algo. Terminamos la visita a Neuquén con Adolfo Pérez Esquivel, una hora antes del avión, me hizo acordar a Norita en Puerto Iguazú, que corriendo tomamos después un hecho. Bueno, con Adolfo lo mismo. Fuimos a el pozo que se había prendido fuego, un gasoducto muy importante en Plotier. Esto quiero que tomen conciencia porque sucedió desgraciadamente de este hecho de Rosario tan luctuoso, ¿no? Un pozo que se encendió frente a un barrio a 300 metros, 500 familias de un barrio popular hecho por el Estado, con gasoductos impresionantes que nos traen el gas a nosotros. Ahora, ¿a qué costo? Y está hecho con el sistema convencional. La Argentina no tiene mecanismos de auxilio ante una emergencia. Tuvo que venir una empresa norteamericana al sexto día para pagarlo. Entonces, si con el sistema convencional pasan estas cosas, preguntémonos y seamos solidarios, ¿qué va a pasar con el sistema no convencional? Van a enfermar un montón de hermanos mapuches, pero también nosotros vamos a tener consecuencias por el tema del agua. Porque el Río de la Plata, todo muy bien, pero en algún momento las aguas se mezclan. Así que me parece que la Argentina tiene que ser solidaria y decirle que no a este sistema extractivo, ¿no? Como las mineras a cielo abierto. Bueno, gracias, Pablo. No, a ustedes. Gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar una música. Te mando una rosa, un medio de buen abril, un sapo redondo, una camisa sin ti, un lápiz que escribe canciones para morir. Te mando un ciego con ganas de descubrir, un doctor paloma, una alcancía, un jazmín, un árbol poeta de rimas verdes de abril. El sable invicto, la estrella que no parió, el duende dormido y un ángel con una tos. Antes del puente queda tu ciudad, una casita hecha de soga, la lagunita para ir a pescar, un unicornio que sabe. Dialogando con Norita. Sí, bueno, seguimos ahora, seguimos con Fernando González, que es un representante de un grupo de, se llama Casa de la Cultura Compadres del Horizonte, y nos va a contar un inconveniente que tuvieron. Y bueno, esta persecución que hay en Ciudad de Buenos Aires a todo lo que sea el avance en cultura, en educación, en información, estamos viviendo un momento así muy complicado. Así que te dejamos, Fernando. Bueno, gracias, Nora. Buenas tardes. Y bueno, el problema que hay es que el sábado, haciendo una varieté, algo muy tranquilo, vinieron inspectores de la agencia gubernamental de control, perteneciente al gobierno de la ciudad, a querer inspeccionar sin ninguna orden, porque no era que había una denuncia, no había nada. No lo dejamos entrar y dijeron simplemente: no nos dejan entrar, perfecto, nosotros le clausuramos. Sí, terrible. Bueno, y así fue. No sé, pues, fueron a ver, averiguar bien desde la oficina que salía esto. Sí, sí, sí, ya tenemos dos abogados, por suerte, y todo eso lo tenemos. Sí. Supuestamente dicen que no está bien hecha la clausura, esto es muy así. Sí, cuidadoso. En la nebulosa. Sí. Bueno, y entonces, ¿qué hacían ustedes ahí, Fernando? ¿Qué actividades? ¿Ese día? No, en general. Sí, sí. Ah, no, en general tenemos todos los días un merendero donde vienen más de 40 chicos. Tenemos, todos los chicos tienen talleres gratis todos los días, de distinta, hasta apoyo escolar. Sí. Después tenemos una escuela primaria para adultos. ¿Viene a ser Almagro esto, no? No, es Parque Patricios. Parque Patricios. Lindando con Constitución. Ah. Decinos la dirección. ¿No? Sí, Combate de los Pozos, 1986. Enfrente del Garrahan. Sí, sí. Bueno, y tenemos escuela para adultos, primaria. Tenemos talleres con salidas laboral, talleres para adultos donde hay toda actividades artísticas. Después tenemos un emprendimiento dentro del centro, que es una cooperativa de comidas. Ah, entre los mismos gente joven que hay, sí, que sin trabajo empezaron y ahora bueno. Supuestamente le va muy bien. Y miran cómo se trata de perseguir estos emprendimientos, que son los que haya trabajo y que la gente, además, un centro de cultura donde la gente del barrio tiene un acceso. Sí, sí, la gente del barrio, por suerte, nos apoya, viene mucha gente. Sí. Así que bueno, todo eso, ahora estamos hoy a las... ¿Qué actividad, verdad, hoy? A ver. Hoy a las 6 de la tarde, en un ratito nomás, se hace el clausurazo. Vamos a ir con una bandera, que es una faja de clausura, a clausurar el Ministerio de Educación bueno, del gobierno de la ciudad. Y va a haber actividades calle, y demás. Colón. Eso va a ser en Perú y Avenida de Mayo. Ah, Perú y Avenida de Mayo. Sí, va a haber ahora, empieza, va a haber una radio abierta, hay una prensa, va a haber para hacer cierta creencia. Y como después, radio abierta, parece. Exactamente. Y después va a haber una actividad artística, distintas bandas y demás que se han adherido, y bueno, vamos a estar ahí todos. Estaremos acá, micrófono abierto para ustedes, como para nos agradece. Ojalá que un día de estos vengas a decir que ella se realiza. Ojalá que sí, ojalá que sí. Fernando, gracias. No, gracias a vos, Nora, por todo, y gracias a la radio también por este momento. Bueno. ¿Por qué hacer radio? Porque queremos cambiar el mundo y a nosotros mismos en el intento. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. www.radioporque.org.ar. Memorias de una semana agitada. Memorias. Bueno, ahora estamos con un compañero de Honduras y nos va a relatar una situación que están viviendo. Honduras está viviendo, ya hace rato, no es de ahora, toda una serie de atropellos a sus derechos, derechos humanos, civiles, políticos. Ya hace rato el gobierno que está en Honduras es el mismo que dio el golpe de Estado en el 2009, y siguen con la muerte, la persecución, cada día un muerto, cada día una represión. Bueno, nos va a contar este compañero, y vamos a ver cómo podemos iniciar alguna campaña de denuncia bien fuerte para ver si se puede terminar con esta situación en un país hermano como Honduras, y en el que estamos tan cercanos en nuestro afecto. Bueno, muchas gracias de antemano, muchas gracias por la apertura, la voluntad que siempre han mostrado, ¿no? Y que sabemos que ustedes siempre han llevado una siempre han llevado la voz, ¿no?, de lo que es el pueblo de resistencia de Honduras, sí, ¿no?, que contempla muchas organizaciones. En este sentido nos une, más allá de la hermandad entre nosotros, que hay un claro plan de represión en Honduras, y como usted mismo dijo, ¿no?, desde el 2009 se incrementó, y se incrementó porque la organización popular se incrementó también, ¿no? A mayor organización popular, mayor represión. Parece una como ecuación, ¿no? Lo que ellos llaman crisis social no es nada más que la organización popular, ¿no?, que se está queriendo organizar, aglutinar varias fuerzas del movimiento sindical, movimiento campesino, movimiento de derechos humanos. Y este año es muy clave porque es un año electivo en Honduras, ¿no? El 24 de noviembre se llevarán a cabo unas elecciones donde hay un partido que se llama Libre, ¿no?, Libertad y Refundación, que salió como un brazo político del Frente Nacional de Resistencia. Quien está encabezando es Xiomara Castro, de Celaya, y según las encuestas, ¿no?, tienen las posibilidades reales de ganar. Lleva como 5 puntos de su contrincante. Por más, eso el gobierno más está como preocupado, loco. Sí, sí. Y sí, ha aumentado, y se sabe, ¿no?, que a medida que avanza el tiempo hay un plan bastante articulado de represión, a medida que se acercan las elecciones. Sí. Y se siente ahorita en Honduras. Hablamos antes con Beverly, ella me decía, porque mataron a un campesino del Bajo Juan. Y sí, no, yo creía que vos decías que era el mismo, un estudiante. Llegamos a ese punto de que hablamos de los muertos porque así, de varias, que hay que estarse actualizando cada semana. Es bastante triste y deshumanizante, ¿no? Porque uno habla, y la verdad que es así un poco, ¿no? Sí, entonces la situación que está viviendo Honduras es un proceso bastante fuerte, crítico, y ahora, el grupo de resistencia sigue creciendo, desde luego, ¿no? Sí, desde luego, está fortaleciéndose más organizativamente, ¿no? Tenemos varias como estrategias para llevar a cabo algún tipo de articulación con otros movimientos. Y una bastante cercana, por ejemplo, es ahorita en agosto va a haber una movilización llamada por el Frente Nacional de Resistencia, donde se va a condenar la represión a varios sectores populares y sociales, como Copín, como Berta Cáceres, que se conocían. Y esta ley que sacaron ahora, o ya estaba esta ley que tienen por delante. Y bueno, se viene el combo, ¿no? Después del golpe de Estado se han implementado una serie de leyes, porque en el Congreso, el presidente del Congreso Nacional, ¿no?, que es Orlando, es el que está postulándose para presidente en el Partido Político Nacional, que es el que está actualmente en el poder, ¿no?, que se hacen llamar del humanismo cristiano. Sí. Dicen que esa es su filosofía. Sin embargo, la cantidad de muertos que han causado y de represión, ¿no?, ha sido muy grande, y él como jefe dentro de lo que es el poder legislativo han implementado y han aprobado muchas leyes, como ser las ciudades modelo, ¿no? Terrible eso también. Es una cuestión. Pero lo siguieron adelante, porque esto lo habían preparado, y creíamos que al final se iba a poder parar, ¿no? Y bueno, sigue en proceso. Todas esas leyes se prueban y después sigue todo un proceso y está en eso. Es y está, claro. Sí. ¿Y ahora qué campaña ustedes tienen ya encarada? Como Frente Nacional está una movilización siempre que hacen un llamado del Frente Nacional de Resistencia a una movilización, se articulan varias luchas, ¿no? Las que están llegando en el momento, ahorita por el sector, digamos, estudiantil que se está movilizando en Honduras, hubo un muerto ayer, ¿no? Ah, un sí, chico sí, como sí. de 16 años, y se van a manifestar en contra de la represión, obviamente, y en contra de todas estas políticas que perjudican lo que es los movimientos sociales y populares, ¿no? Entonces se va a ser una marcha multitudinaria a mediados, será como la otra semana de agosto, en repudio, ¿no? Y seguramente acá el grupo que nosotros estamos adheridos, de los hondureños, preparar algo para ir a la embajada y también llevar alguna carta y claro, que se pare con este sistema de represión y de persecución, ¿no? Sí, de hecho creo que ayer mandó Claudia Corol, está por sí. Honduras ahora, creo que leí algo por internet, algunas observaciones que había hecho, y sabemos que el apoyo, digamos, internacional es bastante clave para nosotros, porque sí. Quieras o no, siempre hay un tipo como de cerco mediático ahí en Honduras, sí. Y cuando uno mira desde afuera de Honduras, es tan claro lo que pasa, ¿no? Sí, sí, es tan sí, claro, terrible, sí. Es, día ya, por día, además sí. lo seguís día por día, y es una sí. tragedia permanente de represión, de persecución. El caso de Berta, que nos preocupa tanto, sí, sí. ¿no es cierto? Sí, un seguimiento sistemático que le están haciendo. Berta sí. es muy conocida por su reivindicación, por su sí. por ser tan combativa, y por eso justamente llegan ahí. También hay otro compañero de la Vía Campesina, que es Rafael Alegría, sí, que está siendo sí, amedrentado sí. también. Sí. También. Bueno, nosotros igual vamos a estar atentos, y lo que ustedes preparen lo vamos a comunicar, y cuando vuelva Claudia haremos seguramente algo en la embajada, ¿no? Alguna nota, alguna presentación. Claro, claro, mucho. Muchas gracias, sabemos que así va a ser. Bueno, vos, Beverly, ¿querés hacer alguna pregunta? No, ya que me provoquen así de frente, justo estaba leyendo, digamos, en el comunicado ese que mandó Claudia desde Honduras, que es el 14 de agosto, la nueva cita, la nueva fecha que han puesto por el juicio que está pendiente contra Berta Cáceres y otros líderes sí, sí, ahí sí. De Copín. Algunos se acordarán que en junio hicimos aquí una conferencia de prensa, sí, sí. digamos, logramos bastante presión de sí. aquí, de toda parte del mundo, mucha sí. presión en Honduras mismo. Y el juez local, evidentemente, digamos, vació un poco la acusación, reconoció que no tenía pruebas, no tenía elementos, pero está siendo muy presionado desde la fiscalía, digamos, a nivel general. Había estado detenida unos días, ¿verdad? Sí, ¿no sí, cierto? Sí, sí, sí. Así que sabemos, digamos, que en Honduras en este momento este proceso de criminalización, como aquí en nuestro país, como en todos los países de la región, realmente es un sí, aspecto sí. muy fuerte de la represión que se arme, se desate, digamos, esas amenazas que pende sí. siempre, digamos, para contener. Y ese es un tema que vamos a tener que ver sí, nuevamente, sí. digamos, cómo podemos movilizar nuevamente para, sí, para seguir... Sí. En cierto sentido, en ese sentido y desde apoyando. Acá la solidaridad latinoamericana, claro, sí, sí. la ponemos al día, porque somos todos pueblos hermanos. Claro. Y otra cosa que estábamos conversando justo con René cuando llegó, que nos ha llegado noticia también de Honduras en este momento de otra ley que se ha aprobado a fines de julio. Que realmente debe llevar el premio de la desfachatez total. Porque es una ley que podría llevar tranquilamente el título "Vendemos la nación para pagar la deuda". Es una ley donde el gobierno dice, bueno, la verdad que se ha aumentado mucho la deuda en estos últimos 3 años, o sea, sí. después del golpe, sobre todo la deuda interna, porque efectivamente no son muchos los de afuera que están dispuestos a prestar sí. en este momento a Honduras. Entonces el gobierno dice, digamos, con un sentido de mucha sí. pesadumbre, ¿no? No podemos dejar al nuevo gobierno o a la nueva administración esta deuda tan abultada, vamos a tener que encontrar cómo pagarlo o por lo menos cómo reducirlo. Sí. Entonces, ¿cuál es la manera en que encontraron? vender todo, entregar los bosques, los ríos, concesiones mineras nuevas. Parecía mentira. Y adelantar eso, todo el pago. Dice, bueno, si con esta concesión minera, supónete que la empresa iba a pagar un canon durante los próximos 20, 40, 50 años. Bueno, que pague todo el canon hoy. Total, después lo vas a seguir recuperando, sí. Y mientras tanto nosotros vamos a usar una cosa realmente, se la vas una de caradura la independencia, sí, sí, del pueblo, claro. Porque se ha agudizado, o sea, el golpe de estado fue lo que le quitó las máscaras a todos, sí. En Honduras está muy politizado, algo que era justamente lo que carecía hace mucho tiempo, porque había mucha apatía, sí, política en Honduras, y teniendo los peores índices de pobreza, sí, de criminalidad de todo Latinoamérica, y esto lo que puso en tela de juicio es justamente cuál es el plan, digamos, de la derecha, que sí, ya es más ultraderecha, digamos, está claro en eso. Entonces los planes que tienen, los proyectos siempre han ido en marcha de la venta de Honduras, ¿no? De las privatizaciones, sí, sí, que siguen defendiendo a capa y espada. Y bueno, eso nosotros sabemos de que es así. Ahora, como se acercan unas elecciones, bastante se está incrementando la represión, mucho más, sí, ¿no? Sí. Entonces, y el miedo a los movimientos sociales, el crecimiento de los movimientos sociales. Claro. El pueblo, al final, llega un momento que toma conciencia y se va uniendo gente que hasta ahora no tenía mucho interés en la palabra política, ¿no? Claro, sí. Bueno, gracias. Vamos a ofrecerte que desde acá vamos a ir informando a nuestros oyentes, que son todos muy afectos a la solidaridad, claro. Así que comunicaremos y compartiremos esa solidaridad. Bueno, muchas gracias por la apertura. Bueno, ahora vamos a ir cerrando. Vamos al último tema musical. Claro, vamos a la musiquita. Sí. Vieron cómo necesito apuntadora yo. Pero vamos a hacer un minutito nomás con una pregunta a René, que se la va a hacer Beverly, y así ya cerramos y después empezamos con los apuntes de producción y ir cerrando este programa de hoy. Te sientes muy tímida, entonces. Lo que quería saber, digamos, ¿qué va a pasar entonces en las elecciones en Honduras? Bueno, el tema de las elecciones es el tema ahorita, ¿no? Instaurado en Honduras, ¿no? Es la primera vez que hay un partido político que representa intereses y lleva un discurso que nace del Frente Nacional de Resistencia, que nace de muchas organizaciones, Sabemos que no es una lucha fácil, ¿no? Porque el aparato es golpista en sí. Las encuestas que han hecho varias empresas privadas y todo lleva como ventaja, grande ventaja, lo que es Xiomara Castro, que es la postulante, ¿no? del Partido Libre. Ahora, la idea es, si hay una ventaja tan grande, ¿no? A pocos meses, si dejan ganar, así como me decía, ¿no? Y esa es la pregunta que no requiere tanto academicismo, ¿no? ¿Dejarán ganar? La cuestión es ahí donde radica mucho también lo que es la solidaridad internacional, porque nosotros estamos queriendo lograr que hayan brigadas de observadores internacionales, porque ese proceso electoral tiene que ser velado por organismos internacionales, porque allá se hace con un sistema de actas, donde hay 7 partidos políticos contra 1, que vendría a ser el de Libre, y al momento de invalidar algún voto, pues se ponen de acuerdo, se hace por mayoría y se invalidan votos, ¿no? Entonces no se pudo implementar la estrategia del voto electrónico tan usada en Venezuela, que tiene mucho prestigio, ¿no? Para evitar este tipo de confusiones. Y nosotros lo único que podemos hacer es intentar de que vayan organismos internacionales para que sirvan como veedores de este proceso, ¿no? Y para que se les note con un gafete, y hay toda una estrategia de poder lograr articular con otras organizaciones para que puedan asistir a lo que es este proceso electoral, ¿no? Invitarlos a participar en sí. Bueno, vamos a seguirlo precisas. De cerca, René, claro. Y vamos a estar atentos. Ojalá puedan ir muchos veedores, y eso también ponga orden en este comicio, ¿no es cierto? Sí. Sean como la salvaguardia de que salga todo como tiene que salir. Así que deseamos suerte. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a la partecita que Susana se hace cargo. Sí, en el programa de hoy se escucharon 3 temas: Arriba, de Caña de Azúcar; Antes del Puente, de Carla Lara; y Mentira y Rebelión, de la Sonora Insurgente. Y hemos hecho este programa Nora Cortiñas en la conducción, Alicia Caldarone en la producción general, Mariana Acosta y Analía Silvera en asistencia de producción, Sabrina Jones y Julia Palmiero en operación técnica, Natalia Mor en prensa y edición, y Susana Moreira en asistencia de prensa. Y hoy con una visita de Miguel Mirra, que viene a acompañarnos, a ver si sale todo bien, de paso, me parece. ¡Ojo! Bueno, gracias. Y seguimos con nuestra carga de amor por todos y todas, para que la Argentina, los sueños que tenían nuestros hijos, nuestras hijas, y los que tenemos todos, los que seguimos estando, que se cumplan, que haya justicia social, que se termine el hambre, que haya trabajo y trabajo digno, y vamos a seguir empujando, y que sigan los juicios bien aceleradamente, para que la justicia y la verdad esté a tono con nuestros ideales. Chau. Porque vivir con memoria es vivir en lucha. Porque la memoria y la lucha continúan y toman cada día más fuerza. En cada puño que se alza contra la opresión y la injusticia a favor de la vida. En cada voz que se hace escuchar cuando todas las demás callan. En cada paso que se avanza por la búsqueda de la verdad, la dignidad y la justicia. Porque vivir es mucho más que andar durando. Es latir con el latido de los otros resonando en el pecho. Es andar los caminos desandando miedos y regando sueños. Porque la memoria y la lucha de los hijos, hecha realidad en padres, abuelos y nietos, es la lucha de todo un pueblo. Hoy, más vigente que nunca, la lucha y la memoria continúan. Memorias con Nora, con la conducción de Nora Cortiñas.